libertad para los esclavos y las esclavas no fue un gesto de generosidad de la clase blanca poderosa, sino el resultado de las exigencias de un pueblo y la digna rabia por el engaño y la libertad prometida. Por mis hermanas que el racismo mató, por las mujeres que el Estado no protegió. Jornada Afrofeminismo y Resistencia Antirracista. Sábado 27 de marzo de 2021, de 10:30 a 14:30. ¡Gorra borroca feminista antirracista! ¡Gorra! Ecuador Echea, Bilbao. Hola, buenos días. Buenos días. Perdona por hacerte pegar este madrugón. No, está bien, me despierto temprano, Ivana. Seguimos con estas jornadas de este espacio y en esta ocasión tenemos a Daniela Ortiz, es artista y militante antirracista y anticolonial. Ella nos va a compartir sobre las estrategias creativas desde el punto de vista de su trabajo artístico, que ha estado muy enfocado en el tema de la migración, la denuncia de las políticas migratorias de la Unión Europea y el colonialismo. Antes queríamos también, no sé, conocen la situación de Daniela, que el año pasado tuvo que salir del territorio español por las continuas amenazas que se hacían hacia su persona y hacia su familia, por todo este activismo diario que lleva haciendo desde que está en territorio español. Y bueno, desde aquí también queremos mostrarle esa solidaridad y también recordar, ¿no? Recordar que no quede como en el olvido este tipo de hostigamientos que han hecho hacia una persona que al final, a través de su trabajo y a través de poner su cuerpo y ponerse enfrente también de pantallas y hacerse visible, denuncia el racismo, la xenofobia y el colonialismo todavía latente, ¿no?, en la actualidad. Y nada, sin más, darle la bienvenida nuevamente a Daniela y encantada de escucharte. Bueno, primero muchísimas gracias por el espacio de palabra y por la invitación. También muchas gracias por recordar esa situación que no ha sido una vuelta, digamos, a mi país por voluntad propia. Fue una decisión que se tomó ante no solamente una situación como mucha gente ha tratado incluso de minimizar de manera bastante cruel y minimizar incluso, yo a veces digo, bueno, no pueden uno tener, no caerle bien o no parecerle una figura pública o política interesante o a quien quieren apoyar, pero yo creo que en general, no solamente en los antirracismos, sino en las distintas luchas, no apoyar a alguien cuando se está viviendo una situación de violencia por parte de grupos de la extrema derecha es bastante cruel y minimizar esa situación de violencia es más cruel e incluso es, considero, como muy complicado a nivel de estrategia política, ¿no? Porque eso deja una idea de que esa es la forma en la que nos tenemos que relacionar o que reaccionar ante situaciones de compañeras, compañeros, compañeros que viven situaciones de amenazas y tal. Y bueno, sí recalcar que en mi caso no solamente fueron amenazas por Twitter, Facebook o Instagram, que muchas militantes antirracistas lamentablemente terminamos acostumbradas a ese tipo de violencia virtual, sino que un periodista que estaba investigando la extrema derecha me hace llegar unos mensajes de un grupo llamado Gobierno de Misión, donde hay mucha participación policial, en donde ellos estaban tratando de armar un proceso de criminalización, ¿no? Sacando información mía sobre cómo tengo mi permiso de residencia desde la oficina de extranjería, es decir, desde los registros que son compartidos con la policía, sacando información mía de con quién yo estaba casada para mis papeles, sacando información mía en relación a mi hijo, a la custodia de mi hijo, etcétera. Y ahí, pues, ante esa situación y ante una situación de estar en pandemia, de que si pasaba finalmente algo, mi familia no podía ni siquiera viajar, es que tuve que tomar la decisión de volver y también, bueno, nada más quería como que aclarar eso. Entonces, pero bueno, básicamente había pensado como compartir un poquito sobre algunas como estrategias de resistencia antirracista creativas que se enmarcan, podría ser dentro de las cuestiones del arte, pero sí quería comenzar con algunas, como algunas reflexiones y algunas, digamos, una pequeña explicación sobre el uso de la imagen, el uso de los símbolos, por ejemplo, el uso de la estética por parte, digamos, del poder de la supremacía blanca, del racismo institucional español, etcétera, y sobre todo pensar por qué es importante. Yo siempre pienso, por ejemplo, con la presencia de monumentos coloniales en el espacio público, una pregunta que a mí me parece muy importante hacernos es, obviamente, desde el lado antirracista estamos de acuerdo y hay un consenso en que eso se tiene que derrocar, Pero mi pregunta también es, ¿a quién le interesa y por qué permanecen esos símbolos en el espacio público, ¿no? Entonces, voy a hacer un pequeño recorrido por algunos símbolos visuales que ha utilizado el poder español. ¿Para qué? Porque necesitan ese reivindicar, y digamos, en concreto España articula su identidad nacional en la reivindicación de símbolos imperiales y coloniales para poder sostener el racismo institucional, ¿no? Como siempre digo, se necesita un monumento a Colón para tener el centro de internamiento de extranjeros abiertos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay otros símbolos, ¿no? Que eso es lo más visible, ¿no? Como puede ser la fiesta del 12 de octubre o como puede ser los monumentos coloniales, pero hay otros símbolos, como por ejemplo en el escudo español que ven acá. Voy a ponerlo en grande y espero que lo puedan ver bien, en donde, a pesar de que ese escudo fue cambiado cuando se entra a lo que denominan es democracia, a lo que España denomina como democracia, entre comillas, es un momento en donde España tiene que buscar nuevos símbolos que representen su identidad nacional, porque antes estaban, digamos, como cooptados por el franquismo, ¿no? Pero sí mantienen cuestiones, por ejemplo, como el plus ultra, la frase que está dentro del escudo nacional que hace alusión al viaje de Colón. Otra cuestión es la fiesta nacional del 12 de octubre, que es una decisión del PSOE, y de hecho hay un debate en relación a celebrar la fiesta nacional el 6 de diciembre y no el 12 de octubre. La primera celebración del 12 de octubre es con Felipe González, ¿no? Y por parte de esta izquierda, en ese momento el PSOE, pues de esos años es como, digamos, un Podemos de ahora, ¿no? Toma la decisión de rearticular su identidad en las narrativas de reivindicación colonial. Luego, en momentos como el año, por ejemplo, 2011, diseñan este pasaporte en donde ponen, no solamente, ¿no?, como el pasaporte, que es una herramienta, que es lo que les da el poder de, digamos, es el símbolo o digamos, el documento que les genera el poder de circular a nivel global, y ponen, toman la decisión en el año 2011 de usar como imagen principal del pasaporte la ruta de Colón y las tres carabelas, bueno, la fiesta nacional del 12 de octubre. En España hay más de 14 monumentos a Colón que han sido construidos en distintos momentos, y monumentos que no solamente honran este tipo de figuras coloniales, sino también monumentos que simbolizan y narran a las personas racializadas y del sur global que han vivido la violencia colonial de ese poder. Como puede ser, por ejemplo, también este monumento a Colón en el contexto de Lima, en donde se muestra una mujer indígena desnuda, arrodillada ante él, ¿no?, como mirándolo, y este Colón paternalista casi que la protege, ¿no? En donde, como les digo, también se hace ese tipo de narrativas. Estas dos imágenes, esta del monumento a Colón de Lima y este monumento que se llama Monumento a los Soldados Belgas Caídos en el Congo, forman parte de un trabajo que hice, que pueden encontrar, está en Vimeo, que se llama El Imperio de la Ley, y es un video semidocumental que durante 30 minutos hace un análisis de la ley como herramienta para el colonialismo, ¿no?, y cómo la ley históricamente ha servido. La ley nunca ha sido sinónimo de justicia para los pueblos del sur o para la población migrante, por ejemplo, en el contexto europeo, sino que ha sido el arma por excelencia que ha utilizado el hombre blanco para ejercer violencia y legitimar esa violencia, ¿no? Pero esta narrativa la hago en este video a través de las representaciones y monumentos coloniales, y hay una primera parte que es en relación al paternalismo, ¿no?, que ha sido siempre una narrativa imprescindible para reforzar las lógicas del racismo que se articulan normalmente entre la criminalización y la paternalización, ¿no? Y, por ejemplo, en este monumento, y vuelvo a decir que a mí me parece importante analizarlos porque es como ellos usan el arte y la estética para reforzar esas narrativas racistas coloniales que permiten que haya un sistema de persecución, detención, deportación de personas hoy en día. Para eso mantienen en pie este tipo de monumentos, ¿no? Y en este, por ejemplo, que honra a los soldados caídos en el Congo, ¿no?, a los colonos belgas, lo que se muestra es a los soldados belgas protegiendo a la población congoleña. Estamos hablando de un contexto en el que luego ese poder colonial belga termina asesinando a más de 6 millones de personas, explotando el territorio, los recursos, etcétera, de manera brutal. Pero ahí se narra, digamos, la narrativa que articula Leopoldo II para legitimar su proceso de invasión al territorio congoleño, es que iban a liberar a la población, en concreto, bueno, congoleña, de la esclavización, porque en ese momento ya estaban habiendo debates dentro del espacio blanco, digamos, sobre la abolición de la esclavitud, ¿no? Y entonces ellos dicen que los van a liberar de los esclavistas árabes, ¿no? Y los árabes en este monumento son, digamos, narrados como unas bestias, son unos cocodrilos, unos pájaros salvajes, etcétera, ¿no? Porque el proyecto de lo que se llama el Estado Libre del Congo, ¿no? Que lo crea Leopoldo II, tenía esta narrativa paternalista en ese momento de que Leopoldo II iba a salvar con el progreso, el desarrollo y la creación de un Estado-nación al pueblo congoleño de la esclavización, ¿no? Cuando obviamente sabemos cuál fue la consecuencia. Y estas narrativas paternalistas se reproducen, por ejemplo, en figuras como Bartolomé de las Casas, que están profundamente idealizadas, pero acá podemos ver en una imagen clara cómo se mantiene la relación de poder, ¿no? Bartolomé de las Casas, para resumir un poco este tema, no hace una lucha por la abolición del sistema colonial y porque los colonos salgan de los territorios de Abiyala, sino hace una lucha porque se reconozcan unos derechos, ¿no? Y se legalice el método de explotación de los territorios y los pueblos en el contexto de Abiyala. Y también otra cosa que es importante pensar, y todo esto que les estoy explicando después van a ver cuando les muestre algunos trabajos que he hecho, porque es importante en qué momentos han hecho estos monumentos coloniales. Lo voy a resumir mucho, pero muchos de estos monumentos coloniales han sido construidos durante, por ejemplo, las exposiciones universales o internacionales, que han sido un dispositivo de autonarración de lo que son esos países y ciudades europeas, ¿no? Por ejemplo, piensen la Torre Eiffel, ¿no? Que es construida en la Exposición Universal de 1889, en donde con la Torre Eiffel se construye un símbolo de la industrialización, el progreso, el desarrollo y la civilización europea, y por eso la Torre Eiffel hasta hoy en día es un símbolo tan importante. Pero en esas exposiciones universales, como por ejemplo la de Barcelona, donde se construye el Monumento a Colón, el Monumento a Prim, también el Arc de Triomphe, pero en todas esas exposiciones universales, mientras se estaba presentando esta imagen de desarrollo, progreso, industrialización, ¿no?, de Europa mediante, como les digo, símbolos como la Torre Eiffel, también sucedían lo que llaman los zoológicos humanos, que luego, cuando se ha empezado a denunciar, los europeos han empezado a narrar esos zoológicos humanos como si se dieran dentro de circos o freak shows y no como que eran parte de las actividades oficiales de las exposiciones universales, como la exposición de París, por ejemplo, cuando presentan la Torre Eiffel, había un zoológico humano en el jardín de aclimatación. O, por ejemplo, cuando presentan el Atomium en Bélgica, que también de ahí se da otro paso a un símbolo de la ciencia y del desarrollo, etcétera, ¿no? Cuando presentan el Atomium, que ya existía la Unión Europea, que ya existía la fotografía de color, por ejemplo, como pueden ver acá, que ya existían cartas de los derechos humanos, etcétera, el territorio congoleño continuaba siendo un territorio de imposición colonial belga. Y en ese momento, no sé si muchas de ustedes recordarán imagen, por ejemplo, que es como la imagen símbolo de la brutalidad, la violencia de los zoológicos humanos, pues este zoológico humano era dentro de la Exposición Universal de Bruselas, la exposición donde presentan el Atomium, que ya ni siquiera es un símbolo de la industrialización, ¿no? Como la Torre Eiffel, sino que ya es un símbolo del siguiente paso en las narrativas del el progreso y el desarrollo europeo, que viene a ser la ciencia, que me parece muy importante como resaltar la convivencia de estas dos cuestiones, ¿no? Y la convivencia ya, como les digo, de la Unión Europea, ¿no? Entonces, todas estas narrativas, todas estas herramientas han servido para que Europa construya una narración, digamos, de lo salvaje, lo incivilizado, lo que tiene que, ya sea por la fuerza o por la cristianización, proteger y civilizar y controlar en el sur global, ¿no? Mediante este tipo de representaciones que hacían en los zoológicos humanos, que además de tener una situación de violencia brutal contra la gente que estaba ahí encerrada y era expuesta, muchos de ellos secuestrados. Hay un documental maravilloso que se llama Calafate, que está en YouTube, sobre el caso de un grupo de personas Selnam que son secuestradas y después, bueno, toda la situación, bueno, las muertes incluso que sucedieron durante esas exposiciones, ¿no? De las personas que estaban ahí secuestradas, pero también ahí se estaba construyendo una narrativa de lo que era la población del sur global, ¿no? Los zoológicos humanos no se dejan de hacer porque Europa hace una reflexión antirracista y dice, bueno, ya no tenemos que llevar a cabo estas prácticas de violencia racista y colonial, sino se dejan de hacer porque el turismo europeo se empieza a industrializar y los europeos pueden viajar de manera masiva al sur global para hacer lo que vendría a ser ya un safari humano, ¿no? Entonces, poder viajar y consumir en las mismas narrativas y en las mismas lógicas a las poblaciones, las culturas, las formas de vida, ¿no? De los sures, como pueden ver, por ejemplo, acá, que es una ruta en una favela brasileña y que, pues, la gente va y hace sus rutas, ¿no? Y no sé qué, y va y ver a consumir la pobreza y tal, todo en un paquete que responde a las narrativas de la ideología colonial, ¿no? O las cosas que pasan, por ejemplo, ahora en el contexto peruano y en concreto donde yo vivo en Cusco, es muy fuerte las narrativas que impone la industria del turismo. Ese es todo otro campo que podríamos hacer toda otra charla en relación a ese tema y que, digamos, es una especie de política blanda, ¿no? Para construir ese tipo de cuestiones. Políticas blandas como, por ejemplo, entre comillas digo políticas blandas, ¿no? Pero esos símbolos, esas nociones que son imprescindibles para sostener las narrativas racistas coloniales, como puede ser, por ejemplo, el Museo de América. O sea, el Museo de América y ese tipo de museos antropológicos y etnográficos siempre se han relacionado con la izquierda, ¿no? Como si fuesen, no sé, pues un lugar de cultura, ¿no? De conocimiento, ¿no? Y ese tipo de museos etnográficos y antropológicos como el Museo de América han sido un dispositivo colonial imprescindible para mantener ese tipo de narraciones racistas y solamente, por ejemplo, teniendo en cuenta el hecho que, por ejemplo, el Museo de América de Madrid es una construcción y una institución creada por Franco, ¿no? ¿Qué tipo de interés podía tener Francisco Franco, el dictador Francisco Franco, en construir un museo etnográfico y antropológico? ¿En qué? En que es un espacio donde no solamente van a contener aquellas piezas culturales saqueadas de los pueblos del sur global, como puede ser el tesoro Quimbaya, por ejemplo, como pueden ser las cabezas reducidas, sino que por un lado van a mostrar como trofeos de la guerra colonial muchos de esos dispositivos culturales, creaciones artísticas, manifestaciones artísticas de los pueblos del sur, los van a mostrar ahí como trofeos y como saben, pues ahí desde el penacho de Moctezuma que está en el Museo de Antropología de Viena, hasta tantas y tantas piezas que han sido robadas, como el tesoro Quimbaya, por ejemplo, del territorio que se denomina como Colombia, ¿no? Expuestas como trofeos, pero además también estos dispositivos institucionales como los museos de antropología y el museo en general, lo que va a hacer también es nombrar, clasificar y crear una narrativa alrededor de estos pueblos y de esas piezas. Una narrativa que, como les digo, era muy importante para figuras como el dictador Franco, ¿no? Quien es que, por ejemplo, el que crea. Entonces, esas como, digamos, como les digo, como entre comillas, políticas blandas de la cultura, ¿no? Refuerzan esas narrativas de manera brutal. En el Museo de América también están, por ejemplo, una de las series de las pinturas de castas, ¿no? Las pinturas de castas es este género pictórico en donde, que de hecho, quien pide que se hagan, ¿no? Es el virrey Amat, ¿no? Quien era la autoridad del rey y la autoridad, digamos, era el símbolo de la imposición colonial en el territorio peruano. ¿Y por qué tendría el virrey Amat un interés en que se hagan unas pinturas de castas? Porque eran una herramienta, ¿no? Como de narrativas simbólicas para sostener lógicas racistas, ¿no? Entonces, las pinturas de castas, como saben, es un género pictórico, ¿no? Y es una clasificación siempre de lo que ahora las instituciones tratan de llamar mestizaje, que no es mestizaje, son unas pinturas sobre el ordenamiento racializado de las sociedades impuestas en, digamos, el ordenamiento impuesto en el contexto de Avayala, ¿no? En donde siempre la figura blanca está en una zona superior, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá lo que se muestra es el blanco que casado con mestiza y el resultado del bebé que es español, no logro leer bien, pero bueno, le ponen una denominación, ¿no? Y las pinturas de castas también muestran otras cuestiones, ¿no? No solamente es, bueno, el color de la piel y la denominación que conforme se va volviendo más racializado el bebé es más aberrante, una cosa es que digan mestizo, pero otra cosa es que digan lobo, por ejemplo, para ciertas racializaciones, pero también en estas pinturas de castas vemos que hay más narrativas, ¿no? Como, por ejemplo, la ropa que se lleva y el estatus social al que pertenecen, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, acá en estas que ya muestran el trabajo de la familia, ¿no? No es lo mismo una familia en donde el mestizaje se ha dado con una persona blanca, como pueden ver acá arriba, siempre están a la izquierda hacia arriba, se ha dado con una persona blanca que cuando hay figuras, digamos, más racializadas, que están también hacia abajo, por otro lado, pero además vemos la ropa, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá podemos ver claramente cómo la clase social depende de tu racialización, ¿no? Y eso es lo que narran e imponen, ¿no? Que tu clase social, que mientras más blanco seas, más vas a poder ascender de clase, ¿no? Y que el trabajo que tú tengas va a depender de ese, digamos, de ese lugar que tú ocupas en el orden racializado colonial, que es algo que se mantiene hasta nuestros días, porque lo podemos ver claramente en un contexto como el español, que quienes trabajan de profesores en las instituciones, quienes trabajan en los bancos, quienes trabajan en aquellos trabajos que tienen derechos, no sé, pues quienes trabajan de directores de los museos, de todo eso, son personas blancas, ¿no? Y quienes trabajan en el trabajo doméstico, quienes trabajan en la construcción, quienes trabajan en el campo, son personas racializadas, ¿no? Y son cosas que podemos ver desde las pinturas de castas, en donde también se hacen narrativas que a mí me parecen alucinantes como esta, ¿no? En donde en el siglo XVIII muestran a una mujer negra pegándola a un hombre blanco, o sea, una relación que en su momento era imposible que sea, ojalá, bueno, fuera, que le hubiese pegado al hombre blanco, ¿no? Pero también hay una narrativa, digamos, desde la blanquitud de lo que son los sujetos racializados, ¿no? Y una narrativa que, por ejemplo, cuando vemos el trabajo de Guamampoma Ayala, un cronista indígena, que hace uno de los primeros documentos anticoloniales, La Nueva Crónica y Buen Gobierno de Guamampoma Ayala, que es del siglo XVII, vemos claramente que la representación, por ejemplo, acá de las personas, aparte en ese momento esclavizadas, es una relación de violencia por parte de la blanquitud muy diferente a cómo está representando en esta imagen la blanquitud esa relación de poder, ¿no? O sea, poniendo algo que, como digo, en su momento era imposible que se viera una situación así, ¿no? Que la realidad era esto, lo que narra Guamampoma. Para resumir un poco, y ahora sí voy a entrar a hablar un poquito más de mi trabajo, para mí Guamampoma fue mi primer acercamiento a lo que se puede decir como teoría de colonial. Yo no tengo formación teórica a nivel académico porque estudié arte y yo aprendí a pintar, a dibujar, aprendí a hacer escultura, etcétera. No aprendí mucho a leer ni nada de esas cosas, pero en un tiempo yo no tenía computadora, iba mucho a la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona y me encuentro con la edición del año 85 de La Nueva Crónica y Buen Gobierno, y claro, junto con todas las experiencias de racismo institucional que yo estaba viviendo por parte de la Oficina de Extranjería, de explotación laboral, porque trabajaba en varios bares en ese momento, pues por parte de mis jefes, utilizando el tema de mis papeles, etcétera. Para mí hubo una identificación muy fuerte con Guamampoma, ¿no? con las cuestiones que él narraba, etcétera. Y por otro lado me pareció, bueno, por un lado, La Nueva Crónica y Buen Gobierno es uno de los primeros documentos anticoloniales escritos y dibujados por una persona indígena, y por otro lado me parecía súper increíble el uso de la imagen, ¿no? Y el uso del dibujo para contar la historia desde la otra perspectiva, ¿no? Algo que ha estado vetado y prohibido, ¿no? Y bueno, yo estuve muy cerca, ¿no? A esta crónica, etcétera, y bueno, ya para, volviendo ahora más cerca, en ese tiempo que yo estaba como revisando Guamampoma y el libro, ¿no? Y poniendo en relación esas situaciones de, digamos, esas relaciones de poder que contaba Guamampoma de ese momento con la situación actual. Una de las, en ese momento yo trabajaba, por ejemplo, en una tienda de chocolates, ¿no? Que luego voy a hablar un poquito en relación a ese tema. En ese momento, en esos años cuando yo estaba leyendo Guamampoma, empecé a hacer como acciones anticoloniales muy autónomas, muy por mi cuenta, que luego les voy a mostrar un par, en resistencia y en rechazo a la celebración del 12 de octubre como fiesta nacional en España, ¿no? Y entonces cada año, cada 12 de octubre, venía a hacer distintas acciones simbólicas, artísticas, para, digamos, denunciar, rechazar y criticar la celebración del 12 de octubre como fiesta nacional española, ¿no? Y una de las últimas acciones que hice, estando todavía allá, fue después de muchos años de haber estado tan cerca de esta crónica y de esa edición del año 85, que está muy bien editada y es de las pocas, es muy caro y muy difícil acceder a este libro, ¿no? En esas condiciones editoriales. Lo que hice el 12 de octubre, me parece esto fue como el 2018, o 2019, lo que hice fue robarme la edición facsimilar. Estaba en la facultad de la Universidad de Barcelona, en la Facultad de Geografía e Historia, y me la robo como una acción, digamos, reivindicativa. También, ¿por qué? Porque luego del Plan Bolonia, las universidades españolas ya no permiten que, digamos, las personas que venimos de de los URES podamos estudiar pagando la universidad como si fuese una universidad pública, sino el precio es como si fuese una universidad privada. Y vemos claramente que esas universidades son un espacio, digamos, en donde solamente pueden acceder mayoritariamente las personas blancas europeas. Las compañeras y los compañeros ilegalizados por la ley de extranjería no tienen derecho a inscribirse en universidad, por ejemplo, ¿no? Así como digo ahora, y esta lógica de privatización para con las personas que vienen del sur global y que ya no se puede estudiar como yo estudié, por ejemplo, ¿no? A precio de universidad pública, en una universidad pública. Y esta crónica estaba secuestrada en una biblioteca de esa universidad que no permite el acceso por una lógica racista a las personas migrantes, ¿no? Y además, la crónica original de Guamapoma, que lo cuento así muy resumido, Guamapoma hace esta crónica, como les digo, en el siglo XVII, la manda en una carta al rey de España, la manda, la crónica parece que se pierde, no se sabe si llega, y en 1921 aparece en la Biblioteca Real de Copenhague, en Dinamarca, porque parece que los protestantes la habían cogido como un documento en contra de la Iglesia Católica. Y actualmente uno de los documentos más importantes, digamos, de las resistencias anticoloniales, uno de los primeros documentos en contra del colonialismo escritos por una persona indígena, está secuestrada en esos dispositivos culturales que les digo, como los museos antropológicos, como los museos etnográficos, en este caso una biblioteca real, está secuestrada aparte en un país donde las personas de Abiyala no tienen derecho, bueno, no es que no tengan derecho, ¿no? No se les permite el ingreso, no se les permite entrar, y por otro lado, es decir, estás ya secuestrada y políticamente desactivada estando fuera de su territorio y fuera del territorio donde puede funcionar y operar a nivel político, y está, por ejemplo, la tienen en lo que es la colección de libros raros, o sea, uno de los documentos más importantes de las resistencias anticoloniales a nivel histórico está narrado por una biblioteca danesa, de la corona danesa, como un libro raro, y ese es en esa lógica de imposición, al igual que pasa con la edición facsimilar que está en la biblioteca, bueno, que estaba, ¿no?, en la biblioteca de la Universidad de Barcelona, en donde también está en un espacio donde las personas migrantes y racializadas no pueden acceder y donde la forma en la que está, digamos, narrado ese libro no es la manera, digamos, no es en el carácter político real que tiene, ¿no? Entonces yo lo que hice ese 12 de octubre, como la acción se llama reparación, fue robarme ese libro de la biblioteca. Y actualmente, digamos, la lógica fue robarlo para que vaya circulando por distintos espacios de organizaciones. De hecho, si lo quieren llevar, porque lo tuvo Ayu hasta hace poco, si lo quieren llevar para ahí, para País Vasco, por mi parte encantada, sí, organizamos todo para mandárselos. Y la idea era que, y bueno, un poquito, por ejemplo, como funcionó en Ayu, era como material de consulta, pero también generar actividades alrededor de la crónica y tal, a raíz de tener los libros físicos, ¿no? Esta es una frase de Gloria Anzaldúa, que me parece, creo, me quedan 5 minutos, no sé por qué, lo siento porque como no les escucho es un poco raro así como lo del tiempo, pero bueno, voy a mostrar un par de cositas más, pero es una frase que me ha acompañado mucho durante el tiempo de mi hacer artístico, de Gloria Anzaldúa en la Carta a las Mujeres Escritoras del Tercer Mundo, que haciendo referencia al cuarto propio de Virginia Woolf, esta referente del feminismo blanco, ¿no? Ella dice, olvídate del cuarto propio, escribe en la cocina, enciérrate en el baño, escribe en el autobús o mientras hace fila en el departamento de beneficio social o en el trabajo durante la comida, entre dormir y estar despierta. Yo escribo hasta sentada en el excusado. No hay tiempos extendidos con la máquina de escribir a menos que seas rica o que tengas un patrocinador, puede ser que ni tengas una máquina de escribir. Mientras lavas los pisos o la ropa, escucha las palabras cantando en tu cuerpo. Cuando estés deprimida, enojada, herida, cuando la compasión y el amor te posea, cuando no puedas hacer nada más que escribir. Y esto, por ejemplo, yo con las acciones como que hacía el 12 de octubre, claro, yo no tenía medios, ni tiempo, ni recursos para hacer grandes piezas de arte, ¿no? En el sentido, ¿no? Pues de inspirarme en mi estudio de trabajo y pensar y pintar y no sé qué, porque yo estaba trabajando 40 horas a la semana en una chocolatería, 40 horas a la semana en un bar, etcétera. Y para mí, el poder hacer arte con cualquier cosa, incluso con la condición, digamos, vital que no me permitía hacer arte, ¿no? O el hacer arte con robarme un libro, por ejemplo, a mí siempre me ha parecido como una herramienta de resistencia muy importante para que el no tener las condiciones materiales, ¿no? Que se exigen, ¿no? En la lógica del artista blanco burgués de clase alta que tiene medios y plata para inspirarse y estar pensando y no sé qué, para mí fue muy importante el decir, yo voy a seguir haciendo arte, así esté trabajando en la tienda de chocolates. Y esta es, por ejemplo, una de las primeras acciones que hice ahí, que fue durante un 12 de octubre, creo que 2009, 2008, y lo que hice fue, en un 12 de octubre, que yo tenía que trabajar, y lo que hice fue esta pequeña fotografía, que era así muy pequeñita, y ponía abajo, trabajo 40 horas semanales en una boutique de dulces españoles de primera calidad, robo 3 láminas de oro, 24 quilates y un bombón de chocolate de Guanaja el 12 de octubre mientras trabajo. Recubro el bombón con el oro y me lo como para celebrar el Día de la Hispanidad de forma sarcástica, pero también otra vez me parecía importante reivindicar el robo. Esta es otra que también hice con chocolate robado de la tienda, que la rayita que va en el medio es el gráfico del precio del oro desde 1492 hasta el momento, ¿no? En la tienda de chocolates, como les digo, o sea, vendían, era una tienda de lujo y vendían chocolate recubierto con oro, que era bastante violento. Otra acción en donde también, este fue otro 12 de octubre, creo que el 2010, 2011, y lo que hicimos, que ahí fui acompañada por José Quiroga para hacer esto, porque aparte yo estaba sin papeles y yo no podía ir físicamente, pero él fue, pero digamos como construimos la idea juntos y tal. En verdad la idea era, el José se fue con un martillo al monumento a Colón y la idea era que le íbamos a pegar a una parte del monumento para romper un pedazo de piedra y queríamos hacer algo con ese pedazo de piedra, que no sabíamos muy bien, pero esa era la idea. Pero entonces el José llegó con su martillo en el bolsillo y yo estaba desde mi casa ahí como dando dirección de qué había que hacer. Y dice, no, hay mucha policía, ¿no? Y yo, pucha, ¿y ahora no? Pues no, no, no. O sea, no, es que hay un montón de policías y golpeo, me van a detener de todas maneras y tal. Y de pronto yo, pucha, ¿qué hacemos? No sé qué. Y de pronto el show se llega a la casa con este arreglo floral, así, ¿no? Y entonces, y lo había grabado cuando lo cogió. Me dice, mira, había esto y me lo he traído, me lo he robado porque esto lo han dejado los fachas y era un arreglo floral con la bandera española, ¿no? Que habían dejado en honor a Colón y el 12 de octubre y tal. Y entonces ya pues se la robó y lo que hicimos, ahí dijimos, bueno, ¿cómo le damos vuelta ahí a esto, ¿no? Este material que tenemos que nos hemos robado de ahí. Y lo que hicimos fue la acción de llevarla al Centro de Internamiento de Extranjeros para poner en relación esta cuestión que honrar a Colón, honrar el 12 de octubre, etcétera, es honrar ese racismo institucional actual, ¿no? Y también en ese momento, digamos, los centros de internamiento de extranjeros no tenían la visibilidad de lo que había ahora. Esto también lo hice en la tienda de chocolates y ya por este trabajo me despidieron, en donde, bueno, me estaban pagando muy tarde, mis jefes me decían que no tenían plata, pero yo cerraba caja todos los días con el doble de mi sueldo, pero estaban invirtiendo en abrir otra tienda en otras ciudades. Y entonces yo ahí le di la vuelta mucho al conocimiento que yo tenía como trabajadora de la tienda. Y entonces hice un plano con todas las especificaciones para entrar a robar a la tienda, como reivindicando ese conocimiento que yo tenía y que ellos no me podían engañar diciéndome que no tenían plata, ¿no? Pero reivindicando ese conocimiento que tiene uno como trabajador del lugar donde trabaja, ¿no? Y dándole la vuelta a esa información. Y pues eran un plano con todas las indicaciones para entrar a robar, incluidas el número de la alarma, el número de la caja registradora, dónde estaba la caja fuerte, dónde se guardaban las láminas de oro también para la decoración de los chocolates, etcétera. Y bueno, eso generó que me despidieran, también querían hacer un proceso judicial y no sé qué, y todo un tema. Y bueno, ahora voy a volver así más acá y creo que con esto quizás ya podría ir terminando, no sé cómo estoy de tiempo, pero volviendo a pensar, esto es un trabajo mucho más reciente, todo lo que les he mostrado antes era hasta el año más o menos 2011, así. Bueno, ya después con los años he tenido más capacidad económica para poder pintar, por ejemplo. Y recientemente fui invitada a hacer una exposición en el Centro de Arte de la Virreina, que es el edificio que le construye el virrey Amat, el que trae las pinturas de Castas a España, a su esposa catalana. Él tenía, de hecho, una amante peruana con la cual tienen un hijo y el hijo nunca es reconocido oficialmente como hijo de él y nunca recibe ninguna herencia y tal, y por eso es que ese edificio es de competencia municipal, ¿no? Y uno de las salas del Centro de Arte, que es actualmente, ¿no?, conserva de estética que tenía el comedor, ¿no? Sobre el comedor del Virrey Amat, ¿no? Y esto, obviamente, estamos hablando de un edificio que se construye, digamos, con toda la acumulación de capital por parte de él mediante la explotación en Avialala, sobre todo en el virreinato en Perú, ¿no? Y, como les digo, es quien trae las pinturas de castas y quien inicia ese género, ¿no? O sea, la idea de ese género, ¿no? Y, entonces, yo tenía muchos años atrás ya la idea de que quería hacer, ¿no? Las pinturas de castas es un dispositivo también de esta lógica racista de análisis del sujeto, de análisis y narrativa de lo que es el sujeto racializado. Entonces, una de las cosas que yo he mantenido mucho en mi trabajo es darle la vuelta al objeto de análisis y analizar la blanquitud, que creo que es algo también que a nivel político se ha venido haciendo mucho desde el antirracismo, ¿no? O sea, visibilizar eso que siempre ha estado invisibilizado estratégicamente, que es la blanquitud, para evitar, o digamos, el poder de la supremacía blanca, ¿no? Para poder continuar teniendo impunidad, ¿no? Y eso se manifiesta también en los dispositivos culturales que ellos han utilizado, ¿no? Entonces, lo que hice fue pintar una serie de 16 pinturas de castas que analizaran 16 tipos de blanquitud, no en el sentido cromático, sino en el sentido político, ¿no? Entonces, era como dar la vuelta a la noción de la pintura de casta, pero para analizar las castas blancas, ¿no? Entonces, por ejemplo, habían las feministas blancas, ¿no? Y entonces estaba ahí la representación de ellas, aparte me gustaba mucho esto de usar en estética como si fuesen personas de la época colonial, ¿no? Y siempre estaba acompañado un texto como este que decía: españolas blancas y de clase media imponen su feminismo burgués a migrar y racializadas, abolos racistas y clasistas, leen sin cesar y se organizan para defender el orden colonial. Critican a gitanas, indias y palestinas por tener bebés, pues su extinción prefieren ver. Ligaduras de trompas prefieren defender antes que dejar a los pueblos crecer. Con la eugenesia quieren dominar y la mujer del sur exterminar, ¿no? Y también hacía como unos textos medios poéticos así. Y después, por ejemplo, las trabajadoras sociales blancas, ¿no? Con su ley racista y patriarcal y su discurso paternalista colonial, la trabajadora social arrebata la custodia de familias migrantes y racializadas. Su institución colonial llamada de Gaia impone terror y violencia usando la falta de papeles, el no tener vivienda, el ser inmigrante, madre soltera o trabajadora sexual como argumento para quitarte a tus hijos. Como recurso natural se usan los niños migrantes que se les roba su identidad, pagando mucho dinero el Estado para encerrarlos en centros de menores, donde son muy mal cuidados y para luego ser dados a familias blancas, ¿no? Y entonces así es toda una, ahí pues desde los funcionarios blancos de la oficina de extranjería, los juristas blancos, la clase trabajadora blanca, los criollos blancos, por ejemplo con las mineras, la izquierda blanca, los empresarios burgueses y estas distintas, ¿no? Figuras. Y ya con eso, ahora sí voy a terminar porque me va a pasar el tiempo seguramente, para que entiendan por qué les hice esa introducción tan larga sobre el tema de los monumentos coloniales y las exposiciones universales. Y esa es una de las últimas series. También, o sea, para mí, el haber podido volver a pintar, por un lado ha sido, bueno, el poder, por ejemplo, dedicarle más tiempo a mi trabajo artístico, ¿no? Porque ahora puedo sostener mi vida a través de mi trabajo artístico, ¿no? Entonces puedo pintar y hacer ese tipo de cosas. Pero también para mí ha sido un momento muy importante para desligarme de esas estéticas más europeas, ¿no? O sea, el arte conceptual, las acciones performáticas muchas veces están vinculadas a una genealogía artística, pues, de los cubos blancos, de los museos europeos, etcétera, en donde lo que vemos, pues, es mucho eso de arte conceptual, a la vez que yo también digo, bueno, ese arte conceptual que hacía dentro de la tienda de chocolates me ha permitido poder seguir haciendo igual mi trabajo, ¿no? Pero sí, yo hubo un momento en el que dije, yo quiero volver a la imagen, quiero volver a la pintura, quiero volver al trabajo manual, que paradójicamente requiere mucho tiempo y tal, pero también quería volver eso para no continuar reproduciendo, digamos, unas estéticas del cubo blanco europeo, etcétera, ¿no? Entonces, últimamente he estado como pintando bastante y esta es una serie que se llama La rebelión de las raíces y es una serie que se compone por varias series cortitas, que son historias cortas de resistencias, digamos, por parte de los espíritus anticoloniales, ¿no? Y una de las, se las narro para que lo entiendan, ¿no? En esta, por ejemplo, dice, el hermoso espíritu de resistencia Semiramu era una migranta congoleña que fue asesinada durante su deportación por la policía belga, que fue asesinada por la policía belga durante su deportación, vivirá eternamente para cuidar las palmeras congolesas que fueron secuestradas por Leopoldo II y que están actualmente en el Jardín Botánico de Laeken, en Bélgica, y los cocos van a nutrirse por el espíritu anticolonial para crecer grandes y fuertes. La siguiente imagen dice, mientras se da una visita, y esto ya es mi imaginación, ¿no? Mientras se da una visita oficial a los jardines de Laeken por parte del ministro del Interior, tres cocos caen sobre la cabeza de este, haciendo que su vida se vaya, para no causar más sufrimiento sobre las personas y las comunidades migrantes. Y ahí está, por ejemplo, el espíritu de Semiramu leyendo la noticia de quien muere, que eso es, como digo, mi imaginación, ¿ya? Y de ahí esta última imagen que dice, bendecida es nuestra hermosa palmera, que ha sido nutrida por Semiramu y que ha servido para dar justicia anticolonial con el dulce olor del coco, ¿no? La rebelión de las raíces va a prevalecer y no va a permitir que ningún otro hombre blanco asesine nuestras vidas. Después, esta es otra que tiene que ver con lo de los zoológicos humanos, ¿no? Y dice, los espíritus anticoloniales de las personas Selnam que fueron secuestradas por Karl Hagenbeck, que fue uno de los que obligó a llevar personas Selnam al territorio europeo para ser expuestas en zoológicos humanos y que fueron forzadas en Europa a ser expuestas, van a regar y nutrir el árbol de plátano que está secuestrado en el Jardín Botánico de Hamburgo, porque también esos jardines botánicos son un dispositivo colonial donde la naturaleza de los sures globales está también secuestrada. Y la siguiente imagen dice, mientras va caminando en la calle, él es un cargo de la policía, Bernd Crosser, va a pisar la cáscara de la banana y de la gloriosa banana, ¿no? Que ha crecido con el amor anticolonial de los espíritus Selnam, y mientras la sangre viene a liberar a esos, el inglés a veces me cuesta un poco, la sangre blanca, el derramamiento de sangre blanca va a liberar aquellos encerrados para ser deportados con violencia, con la violencia del racismo institucional, y después sale, ¿no?, la gloriosa cáscara de banana. Y ya para terminar, esta pone fuego al colonialismo en el jardín de aclimatación, y son las mujeres racializadas junto con sus hijos que fueron encerradas y mostradas como animales en el jardín de aclimatación de París, y lo que muestra es como que sus lágrimas están regando y nutriendo la tierra que da, digamos, vida a una papa, y luego es una papa que Fabrice Leggeri, el director de Frontex, se come y se atora y se muere ahogado, y después vemos al espíritu de estas compañeras que gracias a ellas han podido generar justicia en Colombia. Y bueno, con eso ya puedo terminar porque me demoro. Y bueno, les agradezco mucho por la escucha. Muchísimas gracias, Daniela, y gracias por compartir tu trabajo de denuncia desde el inicio. A la mañana, a primera hora, le teníamos a Caro Moré, desde Australia, y ella también hacía como un poco de recorrido de cómo llegó a España y cómo fueron sus primeros inicios también, situar eso, ¿no? Y situar ese inicio que muchas veces no es tan fácil, el tema de la regularización y luego el tema de seguir estudiando, luego acceder a la academia, también en qué condiciones acceder a la academia, si bien es cierto ella nos dijo que llevaba como 25 años desde que había emigrado en Barcelona, pero eso, ¿no? Nos contaba un poco ese recorrido, y luego también, escuchándote a ti, también esa trayectoria que has ido haciendo de denuncia también, ¿no? Dentro de esas limitaciones que tenías también por no tener papeles, por un poco también ese temor, ¿no?, que se suele tener. Y bueno, ahora vamos a abrir un poco, hay solo una pregunta entre las compas que te va a hacer ahora, y le respondes directamente. Hola Daniela, lo primero es, yo estoy muy emocionada de verte y de oírte a ti y sigo tu trabajo hace, no hace mucho, pero desde que lo empecé a ver, de verdad me parece que he hecho un trabajo muy, como, también como, estoy como muy agradecida además por lo que has hecho. Yo llevo poco en Bilbao, soy colombiana. Quiero preguntarte con toda esta situación de vuelta a Perú, sé que al final de tu ponencia estabas diciendo que has vuelto a pintar, también como que me parece una reflexión que yo no había pensado en todos esos actos performáticos y ese, como ese arte contemporáneo que sí tiene una lectura como bueno, y de eso puede hacer como otra gran charla, como esta lectura europea y esa validación europea de ese tipo de arte, pero sí quisiera saber si quisieras más como desde el deseo y también desde la posibilidad de la vuelta a Europa o cómo ves esa vuelta tuya acá, insisto, desde el deseo y desde las posibilidades, y respecto a eso la creación de tu obra, o volverás a hacer algunos eventos o acciones performáticas en Perú, o ya dejar otra parte, bueno, un poco eso, como actualmente, cómo te estás viendo, y muchas gracias. No, gracias por la escucha y también ahí por las palabras, pues, ¿no? Porque a veces también el, no sé, ¿no? Bueno, ahora ya han pasado algunos años y yo he insistido mucho en seguir haciendo arte, ¿no? Pero al inicio era la verdad que en la universidad me decían, tú no estás, tú haces, me decían sociología, ¿no? Vengas acá a hacer esas cosas, ¿no? Y menos querían que se hable de temas coloniales. Ahorita, claro, por eso me parecía importante esa frase de Gloria Anzaldúa, ¿no? Siempre he tenido como que la postura de seguir haciendo arte, no importa cuáles sean las condiciones, y precisamente incluso darle la vuelta a esa situación, ¿no? Tengo algunas performances, yo no he dejado por completo de hacer performance o cosas, más que todas las acciones y cosas así, ¿no? Las he continuado haciendo, de hecho, por ejemplo, este último 12 de octubre, para mí fue una acción también performática, reivindicativa y tal, pero claro, de pronto era 12 de octubre en España y yo estaba acá, y entonces lo que hice es que me fui a Tinta, que es uno de los pueblos donde la rebelión de Túpac Amaru y Micaela Bastidas fue muy importante, y es acá cerca, y donde hay como 6 monumentos a quienes participaron en la rebelión anticolonial y de por ellos, ¿no? Que terminó pues en el asesinato de todos los participantes, una situación de represión brutal, etcétera. Y lo que hice fue como acción simbólica y reivindicativa, pero también estética, ¿no? Por un lado, reivindicar que existen territorios donde no hay monumentos coloniales, como puede ser el territorio de Cusco, donde no existen calles a colonos. No quiere decir que la colonialidad y el colonialismo no operen acá, pero no hay esa reivindicación que hay en Lima, por ejemplo, ¿no? Porque acá es un territorio mayoritariamente indígena y es diferente la forma en la que se han construido el espacio público, las plazas, etcétera, ¿no? Entonces lo que hice fue tomarme una foto con el puño en alto y con mi hijo en brazos abajo de uno de los monumentos en donde aparece Micaela Bastidas, Túpac Amaru y su hijo Fernandito, del cual también he hecho bastante este trabajo, ¿no? Entonces, como que a veces lo mantengo, pero sí, también, por ejemplo, cuando hice esas pinturitas de la rebelión de las raíces, yo recién había llegado para acá, y claro, ¿no? O sea, yo he venido acá con 2 maletas, mis cosas han quedado allá, todo, o sea, bueno, no tenía mucho, pero mi refrigerador, mi cocina, mi mesa, mis pinturas, mis pinceles, ¿no? Mis cosas, todo eso se había quedado allá. Todo mi trabajo artístico se ha quedado en Europa, por ejemplo, yo no tengo nada acá, y porque no lo podía traer, pero entonces me habían invitado para una exposición, entonces dijo, yo quería igual pintar, pero entonces lo que hago, o sea, las pinturas son así, pues, chiquititas, entonces también, ya yo sigo pintando, pero el formato es bien pequeño, con acrílico, con unas maderitas que, o sea, esta maderita cuesta 2 soles, 50 centavos de euro, ¿no? Y con pinturas acrílicas que no cuesta mucho dinero y tal. Eso sí fue un poquito difícil de hacer porque lo tuve que hacer como en las noches después de acostar ahí y tal. Acá estoy pintando también otras cosas ya más grandes, por ejemplo, ¿no? Sí estoy tratando de mantener eso de la pintura, pero para mí no es como renunciar completamente a acciones así performáticas y eso, pero usarlas estratégicamente, ¿no? Y ya pues mientras más pueda pintar o hacer escultura, hacer cerámica, así, lo prefiero, ¿no? Si es que puedo, tengo la posibilidad de poder usar ese formato. Y sobre volver allá, la verdad, o sea, yo, como les dije, o sea, no fue una decisión voluntaria lo de venir acá, no es que no esté contenta de estar en mi tierra y que no haya también acá, pucha, acá muchas compañeras me han recibido con mucho apoyo, mucho cariño, y estoy también empezando a formar parte de espacios colectivos, cosas que se están haciendo por aquí, pero yo pues creo que no solamente tengo un compromiso muy grande con la lucha antirracista allá, no por decisión personal, sino que creo que puedo ser útil allá a nivel de formar parte de las organizaciones políticas y tal, porque bueno, pues he estado 13 años dedicándome a analizar cómo funciona el sistema de control migratorio, analizar cómo funciona el racismo institucional y tal, ¿no? Entonces, Entonces, de momento, realmente no puedo volver porque, por ejemplo, hasta la semana pasada, otra vez ese grupo de gente estaban sacando tweets míos, porque ellos van haciendo como un archivo de ti, en general, de tus tweets, de tu trabajo, con quienes militas. Van haciendo todo así para ver qué cosa pueden tirar y jalar para hacerte un proceso de judicialización. ¿Qué cosa te pueden judicializar? Por ejemplo, como al Pablo Hasse, que lo judicializaron por 14 tweets y la letra de dos canciones, ¿no? O a la Minesar, que lo judicializan con el tema de la venta ambulante. Todo eso son montajes policiales para criminalizar la disidencia política. O al Malik Weye, que lo criminalizan también por un tuit, por unas declaraciones donde dice que el asesinato de Mamen Bayat fue un asesinato, y a Romy Arce también la criminalizan con eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos, entiendo que como operan es que mantienen como abierto el radar de ver qué tú estás haciendo, van sumando, al ver la semana pasada, por ejemplo, otra vez que estaban poniendo tweets míos como para decir, y decían, ¿no? Esto se puede denunciar, hay que abrir este proceso judicial, no sé qué, y todo este tema. Entonces, realmente ahora, digamos, mi estrategia ha sido, bueno, yo voy a seguir contribuyendo, tratar de seguir formando parte de la lucha antirracista, pero a la distancia, porque no, ahorita no puedo volver. O sea, yo por mí volvería mañana, ¿sí? Para ponernos a trabajar así duro y parejo, pero ahorita, es mucho riesgo, y también la situación de estar yo sola con Inti, que eso ya es todo otro tema, ¿no? Que si a mí me detenían una semana, a mí me podían quitar al Inti, ¿no? Y era una de las cosas que estaba hablando esta gente, pues, ¿no? Entonces, eso es, no es solamente mi vida, no es solamente que, bueno, pues a mí que me metan a la cárcel un mes, ya, o lo que sea, que es horrible, pero sino que las consecuencias para mi hijo pueden ser muy, muy drásticas. Y creo que eso también muchas veces no somos conscientes de que muchas compañeras que son madres, y sobre todo compañeras migrantes que son madres solteras, tienen unas condiciones, no solamente en relación al tiempo, a la posibilidad de la militancia y tal, sino que las consecuencias de la represión hacia ellas puede ser brutal, y que hay formas de represión específica. Por ejemplo, el otro día pensaba en Patricia, ahorita no recuerdo su apellido, una alcaldesa boliviana que durante el golpe la sacaron, le cortaron el pelo, lo humillaron horrible en el espacio público, los golpistas y todo, y una de las cosas que le hicieron a ella es que metieron a su hijo en un centro de menores en Bolivia como parte del castigo. O las compañeras mapuches, que a muchas de ellas el Sename les quita los hijos por el hecho de participar políticamente en la resistencia en contra del Estado chileno, ¿no? Entonces, creo que es bien importante también incorporar que la situación de las compañeras madres y madres solteras en concreto, en relación a la militancia, puede conllevar una represión que implique también una cosa tan fuerte como que te quiten a tu hijo, ¿no? O sea, yo no digo para dejar de militar por eso, pero sí que tenemos que desarrollar formas de protección para las compañeras que tienen hijos y que son madres solteras, para que puedan seguir formando parte de las luchas, ¿no? Totalmente de acuerdo también, eso, incorporar también esa mirada, ¿no?, de las madres y de esas maternidades también disidentes y de las madres migrantes también. Con esto finalizaríamos esta jornada de este feminismo y resistencia antirracista, agradeciéndole a Daniela por participar. Teníamos bastantísimas ganas de escucharte desde hace ya bastante tiempo. Sobre todo también cuando ya te escuchamos, bueno, no recuerdo exactamente la fecha o el año en el que estuviste aquí en Bilbao compartiendo también parte de tu trabajo artístico en el Bilbao Rock, del que también nos quedamos con uno de los ejemplares de ABC. Esa es una de mis primeras vueltas a hacer cosas con imagen, por ejemplo. Y también porque estaba embarazada y eso, quería hacer como cosas así. Sí, que le conocimos a Linti también, sí. Sí, me acuerdo. Entonces, sí que teníamos bastantes ganas de tenerte aquí, pero bueno, no hemos podido físicamente, y esperamos que en un futuro podamos tenerte aquí y agradecerte mucho por todo el trabajo que haces. Creo que es compartido ese sentimiento de admiración por todas las personas que estamos aquí en la sala. Y muchas gracias, y seguramente nos seguiremos encontrando, leyendo, y desde aquí te mandamos muchos ánimos. Gracias. Madre. Gracias a ustedes realmente, y nada, pues a continuar ahí, que queda camino por recorrer. Ya se ha avanzado bastante, ¿no? Pero ahora queda camino, y ojalá pronto también nos podamos justo con, bueno, ya estaremos difundiendo, ¿no? Pero con unas compas estamos tratando de organizar como un pequeño ciclo de formación antirracista, pero más viendo como estrategias de organización política y de lucha de, por ejemplo, las compañeras zapatistas, las compañeras del CRIC en Colombia, las compañeras kurdas, ¿no? Porque creo que ahora nos toca dar el paso, ya hemos hecho el paso de reconocernos, de entender dónde estamos paradas, de entender quién es el enemigo, de analizarlo, de denunciarlo, pero ahora nos toca dar un paso, yo creo, como una cosa como de más amplia a nivel del territorio español, de organización política así fuerte, ¿no? Que es a lo que tienen miedo. O sea, eso es a lo que tienen miedo, ¿no? A que se haga una cosa, digamos, una organización política de base como más unitaria y más amplia, ¿no? Y bueno, nada, les agradezco un montón y que tengan bonito fin de semana y mucha fuerza ahí para aguantar el cotidiano con esa gente, que por lo menos acá una se sana el corazón bastante, la verdad. Cuando necesiten venir para acá, casi se los puedo recibir en la casa, de verdad. Porque si hay una cosa acá con las vecinas, cuando va una a la tienda, es todo tranquilo. No estamos en, porque no estoy en misma también. Pero fuerza ahí, compañeras, porque aguantar a esa gente, pucha, en la tienda, en el ascensor, en el patio, ya, pucha, cruzarte, tomar con ellos, ya es así un poco horrible. Nada, y un cariño grande, pues. A Padre Chea también. Seguimos dando Alaraca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista.